Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a proceder al acto de toma de posesión de José Barrios como nuevo agente de la Policía Local de Archidona. Finalizado el proceso de la academia, en la que, por cierto, el resultado ha sido bastante satisfactorio por parte de José, ha sacado una muy buena nota. Acabado el periodo de práctica y acabado el proceso administrativo de publicación en boletín y todo el trámite que hay que hacer, pues vamos a proceder a la toma de posesión oficial como nuevo policía local de Archidona. Con él ya son 14 los agentes que tiene el cuerpo de la policía local, 2 en la segunda actividad, pero 14 en activo. Un servicio que se ha ido incrementando progresivamente en cuanto al número de agentes, y un servicio en el que, evidentemente, con todos los sinsabores que pueda suponer su trabajo diario, pero que creo que es fundamental para la ciudad, y aprovechar una vez más para agradecer ese trabajo, muchas veces callado, que no se sabe la trascendencia que tiene, pero que sí es importante para la ciudad. De este servicio, como de cualquier otro servicio de este ayuntamiento, todos estamos dispuestos para servir a la ciudadanía de la mejor manera posible, con el mayor interés por cada uno de ellos, desde los puntos de vista, desde los representantes políticos, como de los distintos negociados y servicios de este ayuntamiento, entre los cuales la policía local es uno más. Así que, sin más, y previamente a la toma de posesión de José, felicitarlo a él, felicitarlo a su familia, y como máximo responsable de la policía local, Marcos, como jefe de policía local, pues tiene el uso de la palabra para decir aquello que crea oportuno. No funciona. Bueno, yo, a pesar de que no traía nada preparado, pero de José, desde que fue el proceso selectivo en el que yo fui parte del tribunal, decís que todo lo que tengo que hablar es bueno, porque cada día en los procesos selectivos de policía local, las oposiciones, son más el número de aspirantes. En esta ocasión fueron 200, fue el primero el que sacó mejor nota de 200 opositores que vinieron de toda Andalucía. El nivel, la posición fue un nivel muy alto, porque ya nos encontrábamos con que había mucha gente con estudios universitarios, licenciados en Derecho, Económica, Informática, y José hizo un supuesto práctico brillante, luego hizo también la parte jurídica, la hizo también bastante bien, y bueno, pues fue el que sacó mayor nota en el proceso selectivo. En la Academia de Formación, él se incorporó en octubre. En octubre hasta julio han sido un periodo de 7 meses prácticamente, de los que 4 meses ha estado en periodo en práctica. Ha estado en la jefatura, siempre acompañado por un policía tutor que iba guiándolo en las distintas actuaciones que hay en el día a día, porque a pesar de que él tiene los conocimientos, que tiene, por cierto, muchos conocimientos en el tema policial, pero el tema práctico es un tema muy importante. José ha sabido bien trabajar con todos los compañeros hablan de él, que es buen compañero, serio, responsable y trabajador. Y de hecho en la academia los resultados que ha obtenido han sido de las notas más altas en cuanto a puntuación. Ha sacado una media de un 8, entre la de aproximadamente un 7 con algo. Decirte, José, que enhorabuena, y que estamos, yo en nombre de todos los compañeros, que estamos todos muy contentos con tu incorporación en el cuerpo, y enhorabuena. Bueno, José, pues venimos. ¿Pasa ahí? Hemos puesto sobre la mesa y un ejemplar de la Constitución Española, que además he querido abrirla por el capítulo que habla de los derechos y deberes de los ciudadanos, porque creo que es una de las funciones que tenemos las administraciones públicas, los servicios públicos, de velar precisamente por esos derechos y por esos deberes de los ciudadanos. Y expresamente he querido poner ese capítulo abierto por ahí. Así que, José, procede a prometer o jurar lo que prefiera el cargo y a continuación firmar los expedientes. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de policía local, con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Policía del cargo.